Antes era feliz, pues no sabía de traiciones, de amor ni desengaño. Antes era feliz, pues no tenía este amargo sinsabor que traen los años. Antes tuve una novia venerada, a quien di lo mejor de mi ternura. Mas después, por el oro deslumbrada, se alejó sin pensar en mi amargura. Y la busco y la nombro todavía, aunque todo su recuerdo me hace daño. Antes era feliz, pues no sabía de traiciones, de amor ni desengaño. Antes era feliz, pues no sabía que la vida era tan cruel y despiadada. Fracasó mi esperanza y mi alegría, hoy se pierde en una lágrima callada. Antes tuve como todos mis amigos, los que al vicio irresponsable me llevaron. De mi triste rodar fueron testigos, y al mirarme caer me abandonaron. Yo soñaba con luz de pleno día, y la noche me arrastraba hacia la nada. Antes era feliz, pues no sabía que la vida era tan cruel y despiadada. Antes era feliz porque tenía el tesoro más grande que se tiene, la que nunca nos miente y que nos guía sin engaños por la senda que conviene. Antes tuve a mi madre idolatrada, que fue la única verdad que hubo en mi vida. Más del fondo de mi alma destrozada, cuanto más la precisé, la vi perdida. Vaya toda la emoción del alma mía al recuerdo de aquellas blancas sienes. Antes era feliz porque tenía el tesoro más grande que se tiene.